Ah, pero qué tal se mueve. Ah, pero qué tal se mueve. Ah, pero qué tal se mueve cuando la vemos bailar. ¡Cumbia Taker! Se gozar.